noches, muchos amaneceres, muchos minutos y horas. Aún queda mucha W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Continuamos de mañanas con canciones como esta. Segundo álbum de estudio y más exitoso de Oasis, Morning Glory, la gloria de la mañana. Y luego Placebo, una banda de rock alternativo británico. Muchos conciertos desde 1988. Esta es una pura mañana, Pure Morning. friend who's dressed in leather. A friend in need, a friend indeed, a friend who'll tease his better. Our thoughts compress, which makes us blessed and makes for stormy weather. Bandas del rock sureño más exitosa de la década, los hermanos Followill, Red Morning Light, esa luz roja de mañana, los Reyes del León, Kings of Leon, y luego Sugar Ray, Every Morning. Este es el sencillo más exitoso de algunos que dijeron que este fue el One Hit Wonder, única canción de esta banda australiana que logró algo. I knew you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope, no, you had to take it on the side. You always like it on the cover, tucked down between your dirty sheets, but no one's even listening to you. Got your cozy little corner, effort at coming out of chase. But hey, keep on giving away, I'm giving it away. But hey, hey, you're giving all your sentiment away. Hey, hey, you're giving all your sentiment away. Por Tony Canal y Gwen Stefani después de una pelea que tuvieron cuando eran novios. Sunday Morning. Esto es No Doubt. Y luego Robin Thicke. Morning Sun. No hay nada como el sol cálido de la mañana. change. The only one, yeah. You're the only one, the only one.

Así como en la esquina de una cortina, Justin Timberlake, Alicia Keys, y luego La mañana que llega, Morning is coming, Sting y Shaggy. Esta es la W de mañana. Luckiest alive, 'cause I'm in love with you. Laying here in the morning light, and all I wanna do is hold you tight, just one more. Can't even get out of bed with the thoughts you're putting in my head. So I say to myself, I don't even wanna try. Yeah, every part of me is paralyzed, 'cause I'm in love. Revelation Day. sweet nightingale. We'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine, I'm rising up. Just a positive vibe, me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. It's Revelation Day. Oh, Nightingale. You broke a dream or I don't live on my own. Oh, Nightingale. I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed. Drag a comb across your sleepy head. Clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race. Wake up, it's a beautiful day. Myself, I wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time, back to evening time. It's a message when we used to uplift mankind. Whether you no offy bubble or you no offy wine. Enjoy, it's a beautiful time. Oh, morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Revelation Day. Morning is coming. Morning is on its way. On its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Damos la vuelta, damos la vuelta. Cada mañana, el Chente Fernández, cada mañana con María del Refugio Abarca Viseñor, Villaseñor. Así despierta el Chente. Y luego Vicentico Valdés, una canción por la mañana. Ese silencio y paz que trae la mañana. Cada mañana pienso en ti, después de navegar en sueños. Y esta mañana amanecí frustrado en mis empeños por olvidarte, por no soñarte. Cada mañana pienso en ti. Te bastó lo que te di. Pensé que te había dado todo. Y en el espejo descubrí, llorando en un recodo, a mi alma triste, porque te fuiste. Cada mañana pienso en ti. Y otra noche vuelvo a naufragar en estas aguas de tu mar, donde aún me baño y nada, nada puedo remediar. Estoy cansado de negar cuánto te extraño. Cada mañana, cada mañana pienso en ti. Bastó lo que te di. Tal vez algo te di de sobra. Y tardemente comprendí que los excesos el amor los cubra. Cada mañana, cada mañana mañana pienso en ti. Y otra noche vuelvo a naufragar en estas aguas de tu mar, donde aún me baño y nada, nada puedo remediar. Estoy cansado de negar cuánto te extraño. Cada mañana, cada mañana, cada mañana pienso en ti. Cada mañana, cada mañana, cada mañana pienso en ti. Tu ventana a perfumar nuestro amor y alegrará tu corazón cuando tú oigas, amada mía, las notas de mi canción. Asómate a la ventana para darte el corazón. Yo quiero que comprendas, vida mía, para el bien de nuestros corazones, unir nuestro destino para siempre. Por la mañana que llegará hasta tu ventana a perfumar nuestro amor y alegrará tu comprendas, vida mía, para el bien de nuestros corazones, unir nuestro destino para siempre, porque yo te quiero a ti. Una canción por la mañana hasta tu ventana a perfumar nuestro amor y alegrará tu corazón. Pero si quieren algo más controversial, La mañana primaveral de Pastor López. Un amor que nace en una de esas hermosas mañanas de primavera, con un aroma de flores y de sentido especial en el aire. No sé a qué huele esa mañana primaveral. De pronto a azahares. Linda mañana, Machi Sarmiento, Onda Trópica, una cumbia colombiana, un amanecer mágico. Una mañana primaveral, la conocí. Una mañana primaveral. Un lindo traje vestía tu cuerpo y lo adornaba con su vibrar. Y por la noche la hermosa luna su trajecito lo hacía brillar. Linda muchacha que allá en el valle naciste, contigo quiero casarme.